Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la centralidad de la palabra de Dios. Leo de Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías de Jehová, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta es una de mis oraciones favoritas por su contenido, por la manera inteligente en que Daniel hace las cosas y las presenta. Miren el cuadro. Primero es una expresión de completa fe. Más o menos este año es el 539 a.C. y Medopersia ha reemplazado a Babilonia. Eso significaba que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. ¿Quién dijo que eran 70 años? Pues lo dijo el mismo Dios en su palabra en Jeremías 25. Si ustedes no corrigen lo que están haciendo mal, le dijo al pueblo de Israel, se van a salir de mi cobertura, se van a salir de mi protección e irán 70 años cautivos a Jerusalén. Y efectivamente así sucedió. La palabra de Dios fue desoída, no fue tomada en cuenta y fueron a la cautividad. Lo dijo la palabra de Dios. Daniel pudo renovar su fe porque él al principio entiende que los 2300 años para purificar el santuario era el santuario de Jerusalén y no el celestial, y él tiene una desesperación muy normal porque cree que los 70 años van a aumentarse a 2300 años. ¿Cómo entendió otra vez el asunto? Consultando lo que Dios dijo. Daniel entendió el asunto porque fue y buscó lo que había hecho la palabra de Dios, lo que había dicho su palabra. De no ser así, él seguiría sin fe, sin esperanza, desanimado y sobre todo preocupado porque Israel no podía cumplir su función evangelizadora, que era anunciar al Mesías. Daniel en esta oración reconoce la ingratitud del pueblo. Daniel reconoce que han sido el pecado de Israel lo que los ha llevado a esta situación. ¿Qué lección tan importante encontramos en nuestro estudio de hoy? La palabra de Dios, la Biblia, debe ser el centro de nuestra vida. Cuando nos encontramos perdidos en algo, podemos recordar la promesa que dice que el que busca va a encontrar, el que busca halla. Todo lo que Dios ha dicho en la Biblia debe seguir siendo el centro de nuestra vida. Los resultados lo demuestran. Las personas que toman tiempo diariamente para leer la palabra de Dios desarrollan una agilidad mental diferente, encuentran una paz del espíritu que les permite caminar en medio de los conflictos diarios, pero sobre todo tener luz al encontrar el mensaje más importante de la Biblia, encontrar a Jesús en las parábolas, en los símbolos o en la manera como guía la vida. Toma tiempo para hacer de la palabra de Dios el centro de tu vida y lo sé, absolutamente lo sé, que muchas cosas en nuestra vida cambiarán. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos un llamado a la gracia. Daniel capítulo 9, versículo número 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser amado, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La palabra gracia hoy nos va a enseñar un elemento vital en esto de relacionarnos con Dios. El cautiverio de los judíos en Babilonia fue el resultado de romper su pacto con Dios. Cuando rompieron el pacto con Dios, se salieron de la sombrilla de gracia, de la sombrilla de protección, o lo que yo llamo la cobertura de Dios.

todo tiende a la rebelión. Nótenlo, todo está bajo ese mismo marco disfrazado de aparentes cosas buenas, pero todo lleva a una rebelión. Este planeta se rebeló contra Dios. Y vuelvo y lo repito, alzó la mano al rostro de Dios para golpearlo. Nos hemos portado groseros con Dios. Conceptos muy fundamentales para el manejo de la estabilidad de una sociedad y su desarrollo, como el mismo concepto de Dios, como el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto de sexo y de otros, del trabajo. Todos esos conceptos se corrompieron, se rebajaron al punto de que un niño no nacido ya no tiene quien lo defienda si un ente superior llega a dar una norma que dice que pueden ser eliminados antes de nacer. Nos corrompimos. Ahora, Daniel apela a la misericordia de Dios y nos vamos a dar cuenta a través del ataque al santuario que esa misericordia viene a través del Mesías, y el Mesías es Jesús. ¿Por qué? Porque es el anunciado en toda esta profecía de los 2300 días. Él va a venir a vivir entre nosotros para comprendernos. Eso va a decir esa profecía. Va a decir esa profecía que Él tiene el poder para morir y resucitar. Él tiene el poder para vivir sin pecado, humanamente hablando, y que tiene esa misma facultad de pasarlo a nosotros, de darlo a nosotros. Por eso el centro de la Biblia y del libro de Daniel es la obra del Mesías. Ahora, ¿qué es lo que dice el diablo? Hay que quitarlo de en medio, hay que ignorarlo, o hay que poner a otros, o lo ignoro, o aquí yo me quedo tranquilo en mi conciencia mientras nada malo me pase en mi vida, porque apenas el mal toca nuestra puerta y la desgracia llega, buscamos al Mesías. Pero ahí va a estar con los brazos abiertos. Magnífico Dios, Dios de maravillas, un Dios fiel a su palabra. Por eso no ha pasado de moda que lo busquemos cada día y que la obra de Jesús sea comprendida en su marco exacto y bíblico, y que continúe siendo nuestro amigo y nuestro salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el calendario profético. Voy a leer de Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló rápidamente, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento. La visión a la cual se refiere Daniel aquí es la visión de los 2300 días que ha dado en Daniel 8:14. Ahora vino Gabriel, enviado del cielo, para darle la explicación a Daniel. Dios responde. Dios siempre responde. Tal vez no estemos listos para sus respuestas, pero Dios siempre responderá con su amor y, como hemos dicho en un audio anterior, con su gracia. ¿Qué fue lo que le explicó? Nosotros no deberíamos concentrarnos en fechas. Sí son importantes, las puede anotar en un papel y son fundamentales porque demuestran que el derrotero de los tiempos se cumplió. Nosotros deberíamos centrarnos en la razón de ser de esa profecía. ¿Y cuál es? El Cordero, el Mesías, la única forma de solucionar el problema del pecado aquí en la tierra es el Cordero, es Jesús, y tiene dos obras por hacer. Uno, pagarnos la deuda. ¿Cuál es la deuda? La deuda de la muerte, por eso Él muere por nosotros. Pero la segunda parte del problema es habilitar a un ser humano incompetente, incapaz de amar y de obedecer a Dios sin su poder. Y esa es la obra que hoy hace Cristo en el santuario celestial. Ahora, ¿qué le explicó Gabriel a Daniel? Pues le dijo cuándo comenzarían los 2300 años, cuando se dicte X decreto, que eso es 457 años antes de Cristo. También le explicó cuándo se terminaría de construir el muro, el templo y los tiempos difíciles. La profecía indicó cuándo el Mesías sería bautizado, pues era para que el pueblo supiera por fecha cuándo el Mesías iba a estar por ahí haciendo ya su obra. Dice, ¿cuándo muere el Mesías?